Eugenio París, el Keno para la casa. Bueno, se realizó una conmemoración por un montón de cosas, ¿no? El regreso a la democracia, Día Internacional de los Derechos Humanos, Azucena Villaflor, hay un montón de cosas para recordar ese día. Lo más importante, bueno, todo lo que acabas de decir está bien, pero nosotros tratamos de enfocar este acto en los 41 años de democracia, en el Día Internacional de la Declaración de los Derechos Humanos, pero uniendo las dos cuestiones, fundamentalmente por todo lo que estamos viendo, por todos los derechos democráticos que estamos perdiendo, por el tiempo este de negacionismo, por el tiempo este de discursos de odio, que cada vez van más increciendo, y si nosotros no, digamos, no ni siquiera fundamentamos, sino luchamos por una cuestión democrática mejor de la que tuvimos, nos van a pasar por encima en todas las actividades. Por eso tratamos de hacer un pequeño punteo de los que nosotros consideramos en este momento, de cuáles serían los sectores más vulnerabilizados de lo que está pasando y que participaran con su pequeña cuestión en el documento. O sea, el documento es un documento que se hizo en forma abierta, bien amplio, para que todos pudieran expresar sus sentimientos, sus necesidades. Porque ha llegado el momento en que nos tenemos que dejar de mirar el ombligo entre todos, basta de quién la hizo más, quién la hizo menos, nos necesitamos todos. Yo ayer, después que terminó, que estuve un rato en la conmemoración ahí en la explanada del ex de 2, me fui a Maipú, que nos habían invitado, y leímos el documento. Y en una de las partes que estuvimos hablando, nosotros dijimos, con Nehuen estábamos, que en estos momentos no hay oposición. Que es necesario que exista una oposición para tratar de evitar. O sea, dije, por ejemplo, pequeñas cuestiones que se me ocurrieron en el momento, como que ayer pronunciaron la baja de la edad para la aportación de armas a 18 años, lo cual es una barbaridad. Es cierto, hay muchos jóvenes que ya tienen las armas, pero acá lo estás legalizando. Ayer también salió la cuestión esta de que se termina la emergencia con la cuestión de las tierras a los pueblos indígenas. O sea, son todos retrocesos muy grandes que si no lo ponemos, y esas son las oposiciones que nosotros debemos tener. Por ejemplo, me contestó Bermejo después, pero por ejemplo hoy aquí, no hay oposición, no están. Es la oposición política, eso no, que solamente, yo le dije, acá en la legislatura le han votado todo a Cornejo. Es casi una escribanía, él dice, hagan A y se hace A. Y eso es una barbaridad, ¿cómo no puede haber cuestiones en contra? ¿Cómo es posible que volvamos a tener que discutir esto del derecho del distrito minero? Son un montón de cuestiones que nos están pasando y que es como que trascienden el Día Internacional de los Derechos Humanos y como que trascienden esto de los 41 años de democracia. Si no nos llenamos de contenido todo esto, estamos mal. Sí, recordá que otras cosas, hay varias cosas que se dijeron ayer, varias organizaciones feministas, exactamente, la interfacultades, exactamente, jubilados y jubiladas con, exacto, la Ana Manchó, sí, sí, y todo, cada uno tuvo la oportunidad de denunciar cosas de financiación de la universidad, el CONICET, la situación que está pasando con los institutos de educación superior, exactamente, está lleno de cosas. Sí, el ataque es... De a todo. A todo el mundo. Todo. Y sigue, porque hay mucha más gente y cada vez, como dice la poesía, ¿no? Y un día me vinieron a golpear la puerta a mí. Y es demasiado tarde. Ya es demasiado tarde. Suscribo esto que estás diciendo, que lo único que nos va a salvar es la organización. Lo que es... Acá vos me vas a contestar, pero lo que yo veo es que no hay un espacio físico de reunión, salvo ¿dónde? Podría ser el EPM, uno de los lugares, podría ser un lugar más amplio como el que trató de juntarnos, podría ser la CGT, que necesitamos que la CGT también se ponga al frente de lo que está haciendo. No puede borrarse, no puede, son, digamos, le tiran dos huesitos y se abren. Le tiran dos huesitos que, qué sé yo, que pueda seguir manejando cierta parte de las obras sociales y ya no vienen más. Contadas excepciones, pero como oficial, como CGT, y los necesitamos. Entonces, eso es lo que nosotros pretendemos y cuesta tanto, dejemos de mirarnos el ombligo. Porque vos dijiste perfecto recién, o nos unimos o cuando vengan por mí, ya va a ser demasiado tarde. Claramente. Y nosotros ya tenemos la experiencia, no es que sepamos mucho, no es que somos más sabios que cualquiera, pero ya lo vivimos, yo ya viví el proceso, por eso nosotros decimos, el nunca más es ahora, sin nunca más. Y sin la participación de todos, nos van a pasar por encima. Ayer yo no lo iba a escuchar nunca, estuve leyendo algo esta mañana, la brutalidad del discurso de Milei. Pero él está haciendo algo que debemos aprender. Él está construyendo épica. Con lo que está haciendo, está construyendo una épica militante. Una época que empatiza con el odio que tienen los jóvenes por las terribles frustraciones que vienen sosteniendo de mucho tiempo atrás, que todos tenemos la culpa de eso. Pero él se sube sobre ese caballo y construye épica. Y eso me parece que nosotros también. Y aparte está militando con algo que también nosotros debemos aprender, que son las redes sociales. O sea, es un abanico de cuestiones. Lamentablemente hoy, tratar de hacer política hay que hacerlo más científico. Con esto no quiero decir que uno deba dejar el contacto, la calle, la transpiración, el olor de lo que significa las marchas y todo eso. Pero debemos también especializarnos en todos los demás porque si no perdemos. Porque los jóvenes, vos fíjate, en esta marcha, que es una marcha fundamental, que es el número, no sé, 40 o 40. 45. 45 llevamos de esta. ¿Cuántos jóvenes hay? Y he visto cuatro. ¿Y querés que te diga la verdad? Y encima, cuatro mujeres. Así es. Y ese es el problema. Y ellos van a estar peor que nosotros. Porque nosotros, gracias a lo que nos pasó en el siglo pasado, no hemos podido jubilar más o menos. Los jubilados que vienen no van a tener un mango. Entonces, ¿cómo? Hay momentos en que uno se espanta porque no podemos dar respuesta. No hay ninguna respuesta individual de ningún sector que acabe con esto. ¿Es fundamental la mosquitera? ¿Es fundamental otro medio de comunicación colectivo y popular? Sí, es fundamental. Pero también son fundamentales las redes sociales. También son fundamentales las... Es encontrar ese relato épico que me parece que Milei lo encontró. Y en este momento, no quiero decir con esto que nos haya ganado la batalla cultural, no lo creo todavía, porque todavía hay mucho fermento en la sociedad como para seguir resistiendo, pero sí es necesario que hagamos, ya basta de medias culpas y autocrítica, toda esa cuestión. Salgamos a la calle, estemos en las redes sociales, estemos en los medios comunitarios, estemos en todos los lugares donde podamos construir con los demás algo distinto. Perfecto, muchas gracias. Gracias a vos siempre, compañero.